señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajé el spati la botani. Te jayé de yawayik de su bonil copeti. Gilani, tayayé el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los colores de la voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López, les estaré acompañando en esta emisión. Les doy la bienvenida y les invito a quedarse escuchando esta emisión. Pueden también escucharnos en formato de podcast en Facebook, arroba Radio Niche, Los colores de la voz, y en Spotify nos pueden encontrar como Los colores de la voz. Los días sábados pueden sintonizar este programa de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XECOPA, La Voz de los Vientos, en Copainalá, y también los sábados de 10 a 11 de la mañana por Xahuipac Radio Comunitaria en línea a través de www.radioxahuipac.com.mx. Envío saludos al equipo de la XRA, de la XECOPA, de Xahuipac Radio Comunitaria y por supuesto al equipo de Los colores de la voz. Estamos en nuestra emisión número 24 y en esta ocasión este programa se ha pregrabado desde Bogotá, Colombia. Hoy tenemos un programa especial por la décima conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, mejor conocida como CLACSO. En esta conferencia se denomina Horizontes y Transformaciones para la Igualdad, Democracia, Resistencias, Comunidades, Derechos y Paz. Tiene como sede a la Universidad Nacional de Colombia. En esta edición de CLACSO 2025 se están llevando a cabo las actividades desde Bogotá, Colombia, en la universidad que acabo de mencionarles. Como un dato importante, CLACSO nace en octubre de 1967. En esta ocasión, el programa de actividades de CLACSO tiene diversas maneras de cómo podemos participar a través de paneles abiertos, paneles especiales con temáticas diversas, invitadas, invitados internacionales, conferencias, diálogos magistrales con personajes del campo de la política, de la academia, de la cultura, de los ámbitos sociales, hubo talleres de formación y, bueno, una feria internacional del libro de ciencias sociales y humanidades, pero también un ciclo internacional de cine, por mencionar algunos eventos especiales que se encuentran en la página de CLACSO. Y bueno, es importante que ustedes conozcan que esta Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales constituye el mayor encuentro académico y político de las ciencias sociales y las humanidades a nivel internacional. En la décima conferencia de CLACSO están participando las colegas Minerva Yoemi Castañeda Seijas, quien es profesora investigadora de la UNICH, también la maestra Micaela Álvarez Pérez, docente de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable, y la postdoctorante Ana Laura Castillo Hernández, así como su servidora María Gabriela López Suárez. Estamos en esta décima conferencia de CLACSO 2025 y compartimos también a lo largo de este programa las voces de colegas investigadoras, investigadores, doctorantes, maestras, maestros, que también están participando con una diversidad de temas, todos muy interesantes. Agradezco también a mi compañera Yoimi Castañeda por la colaboración para llevar a cabo este programa especial. En este primer bloque les invitamos a escuchar la segunda producción realizada por Diego Álvarez, que corresponde a la serie Corazón de Barro, Memorias de Don Cristóbal, un trabajo con el que Diego se tituló en la licenciatura en Comunicación Intercultural de nuestra Universidad Intercultural de Chiapas. Y posteriormente, en la sección Salud en Corto, Yair Lobato Nájera, estudiante de la licenciatura en Médico Cirujano de la UNICH, nos trae información interesante sobre la homeopatía. Esto es Corazón de Barro, Memorias de Don Cristóbal, la serie radiofónica que aborda saberes y anécdotas sobre la alfarería. Todas las personas aprendemos algo, aprendemos mucho y siempre aprendemos de alguien. Sin duda alguna, aprendemos de manera diferente. La pregunta es, ¿cómo fue el comienzo de Don Cristóbal en la alfarería? Primero estudiaba yo, ya empecé a aprender la alfarería. Y se me hizo fácil, porque como lo miraba yo, como ya porque lo hacía las cosas. Y cuando vine a ver, yo ya sabía hacer las piezas que hacía él. No las más grandes, pues, pero las pequeñas, todas ya lo sabía yo cuando, alrededor de unos 2-3 meses ya lo sabía hacer. Porque esto para aprenderlo es laborioso, es bastante trabajoso. Ellos morían un caballo, lo iban a pelar y hacían su esa piel le servía para echar el barro. Echaban el barro y ya lo que iban a preparar y lo pisteaban, se pisteaba con los pies, como la uva, hasta que quedara como plastilina. El barro que era pues la tierra así maciza y consiguió suelta. Entonces ya con los pies, pues, tuvieron uno, lo hicimos mucho tiempo, lo hicimos también, decía bastante. Y hacíamos ya entonces, digamos, y hacíamos los montones. Ya hacíamos un montón y ya después preparábamos a 10 costales con los pies. Se baña uno en su vida, pero sabroso. Y ahí hasta con apetito cada uno. Ya con un lacito cortaban y hacerle la bola y a poner al torno y a elaborarlos. Era bastante trabajo. Hay que aprender a manejar el barro. Empezar a manejar en el torno. A practicarlo, porque no, porque en el torno cuando tú le pones le ponemos el barro, si no lo sabes agarrar, se va por otro lado, se tuerce y no se puede levantar, se hace muy difícil cuando empieza uno. Pero lo que desanimaba en ese tiempo, que no había mucha venta, no se vendía mucho, digamos. Teníamos que vender nada más con las personas del mercado, con las que trabajaba mi papá, que eran acaparadoras. Y ya ellas las revendían, y lo poco que hacíamos, pues, ellas lo pedían. Y si hacíamos demasiado, no había comprador. Y es que en ese tiempo, mis papás eran muy, muy parranderos. Mi mamá también le gustaba sus trayectos. Dejaba tirar el trabajo. Y ya cuando ya tuve razón, ya dejaba el trabajo y lo agarraba yo. Yo me voy a decir, y trabajaba mi mamá con mi papá, me ayudaba a pintar, a vidriar, que le iba a ponerle su mate y todo. Y él le dejaba a mi papá, ya lo hacía, como se iba a ir, ya lo hacíamos nosotros. Lo hacíamos nosotros con mi mamá. Esto fue Corazón de Barro. Espera la siguiente Memoria de Don Cristóbal. Nos escuchamos en la siguiente cápsula. No le cambies, continúa en tu emisora favorita. Hola, les doy la bienvenida a la sección Salud en Corto. Y en esta ocasión hablaremos de la medicina homeopática, la cual es un modelo clínico terapéutico utilizado para la prevención, alivio o curación de las enfermedades. Se basa en la idea de que el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. La medicina homeopática ve los síntomas de enfermedad como respuesta normal del cuerpo mientras intenta recuperar la salud. Para el tratamiento de las afecciones, la medicina homeopática utiliza medicamentos preparados a partir de sustancias procedentes de los tres reinos de la naturaleza, los cuales son vegetal, animal y mineral, siendo el reino vegetal del cual se obtiene más de la mitad de los medicamentos. Los medicamentos homeopáticos se pueden consumir por distintos medios según el tipo de preparado, como por ejemplo la vía oral, que ingresa a través de la boca, vía tópica, que se aplica directamente a la piel, ya sea de forma de crema o ungüento, la vía intravenosa, en la que se inyecta el medicamento, y la vía intralesional, que se refiere a colocar el medicamento homeopático directamente en la parte del cuerpo lesionada, entre otras vías. La homeopatía se usa para mantener la salud y para una amplia variedad de enfermedades de larga duración, a las que se les denomina crónicas, como alergias, además de curar enfermedades de la piel, como la dermatitis atópica. De igual forma, se utiliza para tratar inflamación de las articulaciones y el síndrome del intestino irritable, siendo este propio del sistema digestivo de nuestro cuerpo. También la usan para lesiones menores, como cortes y raspaduras, así como distensiones o esguinces musculares, que son lesiones directamente al músculo o a los tendones. Sin embargo, no es bueno usar el tratamiento homeopático para enfermedades graves, como el cáncer, enfermedades cardíacas o infecciones graves. Tampoco es seguro para emergencias graves. Se cree que la homeopatía es segura en la mayoría de los casos, pero algunos pueden interactuar con los medicamentos que toma, y no hay pruebas de que demuestren que es posible usar productos homeopáticos de forma segura en lugar de recibir las inyecciones o vacunas recomendadas. Es importante tener en cuenta que la homeopatía es una terapia complementaria y no debe ser utilizada como reemplazo de tratamientos médicos convencionales, tampoco para el tratamiento convencional en problemas graves de salud. Si tiene contemplado utilizar medicina homeopática, hable con el médico sobre cualquier práctica de salud complementaria o alternativa que les gustaría probar o que ya esté usando. El médico puede ayudarle a manejar mejor su salud si conoce todos sus hábitos de autocuidado. Así que ya sabes, infórmate y cuídate. Por los colores de la voz, Yair Lobato Nájera. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Estamos de regreso en esta emisión especial de Los Colores de la Voz. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. Pueden descargarlo en formato de podcast en Facebook @RadioNiche Los Colores de la Voz. También se pueden suscribir a Spotify, nos encuentran como Los Colores de la Voz. Ahora les invito a que escuchemos las participaciones de colegas, docentes, investigadoras, investigadores, maestrantes, doctorantes presentes en la 10ª conferencia de Claxo. Alain Basay Rodríguez, soy investigador del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. En esta conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales de Claxo, yo voy a participar en unas mesas que vamos a tratar las dinámicas que atraviesan las comunidades académicas en distintas instituciones de educación superior en América Latina. Vamos en particular a dar continuidad a una investigación que comenzamos hace años un grupo de colegas de distintos países de la región para conversar no tanto ahora sobre los asedios que viven las universidades en términos de las políticas educativas y de lo que se supone en las condiciones de trabajo de los académicos, sino en cómo esas políticas, esas condiciones de las académicas han mutado hacia otras lógicas que hemos llamado en colectivo como cautiverio, como academias cautivas entre una serie de compromisos e intereses que se dan en el contexto de la tecnoculturización que vivimos, sobre todo después de la pandemia, y cómo eso ha cambiado o ha llevado a la definición de nuevas subjetividades entre los académicos. En ese sentido, nos interesan, por un lado, sopesar las consecuencias de los ataques sistemáticos al campo científico y académico e intelectual en general, avanzar en los análisis de las tramas y los traumas que han ido definiendo cambios en los marcos institucionales y en las propias culturas académicas, y dar cuenta de los sujetos del conocimiento y los cambios en sus subjetividades, ¿no? En ese sentido, vamos a tratar de ver cuáles son las características principales del tecnocapitalismo académico y cómo también las comunidades académicas dan respuesta a esta situación, a estos nuevos contextos, estableciendo, por ejemplo, vínculos con diferentes actores en los distintos territorios. En ese camino nos interesa no solo diagnosticar cuáles las dinámicas que atraviesan las comunidades académicas para su reproducción, los problemas fundamentales para su reproducción y el desarrollo de sus trabajos, sino también entender cuáles son las disidencias ontoepistémicas en las que participan en medio de las contiendas públicas sobre el futuro, el destino de nuestras sociedades. Y en ese sentido, lo importante de eventos como este es que convergen colegas de distintos países que están dando cuenta de los resultados de sus investigaciones de los últimos años. Entonces, comparar los resultados de trabajos que realizamos en distintos países, en distintos contextos concretos, nos permite pues una perspectiva mucho más amplia de aquellas cosas que a veces pensamos que son singulares, que son únicas, que son muy particulares, pero que en el fondo remiten a una especie de espíritu de época, de estilo de época, y en ese sentido comprendemos mejor todos los cambios globales y cómo se están concretando, aterrizando en nuestros espacios. Este, en ese sentido, es un gran foro de convergencia, de pensamiento crítico, radical y también de alguna manera herético, porque se avizoran también las respuestas que dan las distintas comunidades, los distintos pueblos a sus desafíos, ¿no? A los desafíos civilizatorios que vivimos. Estamos en la 10ª conferencia de Claxo en la Universidad Nacional de Colombia y estamos ahora con María Paula García Lizarazo. Soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Bogotá. Y yo soy Nicole Catalina Garzón Paiva, también estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Acaban de presentar su ponencia y, bueno, preguntarles si nos pueden comentar de qué va este tema que acaban de exponer y una breve reflexión sobre ella. Nuestro tema de interés surge en parte por una normalización de la figura de la mujer hacia la mujer como entendida desde lo civil, desde la paz. Y a nosotros nos preocupa, o digamos, nos surge el interés de estudiar a las mujeres y disidencias sexuales combatientes, específicamente del grupo FARC-EP y de las AUC. Nos interesa mucho porque ambos grupos brindan un contraste ideológico. Uno, el primero, es una guerrilla marxista-leninista, y el segundo es un grupo paramilitar. Digamos que todo va en torno al estatus político que le otorgan estas organizaciones a las mujeres y disidencias sexuales dentro de sus filas, todo enmarcado en que obviamente estos grupos tienen propuestas de consolidación de proyectos de nación dentro del territorio colombiano. Entonces, principalmente esos serían como nuestro interés como alrededor de nuestro tema. Y en el marco de esta 10ª conferencia del Claxo, ¿cuáles consideran que son los aportes que se hace al campo de las ciencias sociales en América Latina? Justamente como esta convergencia de diálogos, de reflexiones con diferentes tipos de académicos, nos permite justamente pensarnos cómo nos estamos pensando tanto Latinoamérica como los ejercicios investigativos que realizamos, las metodologías que implementamos y cómo desde las lecturas que nosotros realizamos también podemos brindar aportes y herramientas a lo que es la materia, realidad, lo que vivimos como América Latina, nuestras necesidades y así también posicionarlas. En nuestra mesa específicamente, creo que el valor está en el cuidado, en el reconocimiento del valor de la mujer, del cuerpo feminizado y cómo nos atraviesa el territorio desde ahí. Muchísimas gracias por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Hola, hola, soy Yoimi Castañeda Seijas y participo en esta conferencia latinoamericana y caribeña en discutiendo algunas reflexiones de cómo el arte es un elemento mediador que da sentido, para la vida de los jóvenes, de las juventudes, y en ese tono reflexionamos junto con mi colega María Gabriela López Suárez sobre las estrategias que utilizan los jóvenes a partir de las artes para la apropiación de los territorios, para resignificar sus identidades y para darle un sentido simbólico a estas nuevas formas de estar y apropiarse en el territorio. Estas reflexiones surgen sobre todo sobre las preocupaciones que tenemos a partir de las violencias, de los estereotipos, de los estigmas, de criminalización, de marginalización que están sobre las juventudes. Un poco, y en este sentido, un poco nos interesa visibilizar cómo las acciones de los jóvenes pueden ser estrategias que pueden ser recuperadas desde otras estrategias políticas, culturales, para pensar, por ejemplo, nuevas interacciones en la ciudad, para pensar estrategias que generen una cultura de paz, una cultura de inclusión desde las periferias de las ciudades. Entonces, esta es más o menos la idea de lo que venimos a presentar, sobre todo porque fue un trabajo que se hizo con una construcción colectiva, y creo que en este sentido el proceso de construcción de estas reflexiones es lo más importante también que venimos a aportar a la discusión de estos temas, ¿no? Y creo que Claxo es una oportunidad, es un encuentro entre colegas para conocer qué se está haciendo en América Latina, para discutir desde América Latina el pensamiento crítico. Es una plataforma, ¿no?, de encuentro y de reflexión sobre lo que está sucediendo. Entonces, sí creo que es de gran importancia que estemos en este tipo de congreso, que podamos compartir con colegas, que podamos generar redes de colaboración y que estemos presentes desde lo que hacemos en nuestras universidades. Creo que es un reto también para todos y todas las investigadoras que participamos de este evento. Muchas gracias. Escuchando los colores de la voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Un saludo para quienes acaban de sintonizar Los Colores de la Voz. Les invito a que también descarguen el programa en formato de podcast en Facebook @ Radio Niche Los Colores de la Voz. Y también los fines de semana nos pueden escuchar los sábados de 10:30 a 11:30 por La Voz de los Vientos, la XECOPA. y también los sábados de 10 a 11 de la mañana por Xahuipac Radio Comunitaria a través de www.radioxahuipac.com.mx. Continuamos con el compartir de la palabra de las compañeras y los compañeros participantes en la décima conferencia de Claxo. Mi nombre es Gabriela Rodríguez, soy docente e investigadora en la Universidad de Buenos Aires. Me tocó participar en la mesa Ruralidades de la décima conferencia de Claxo y mi ponencia, el trabajo que presenté, se relaciona con los procesos de transformación territorial a propósito del turismo, del desarrollo del turismo en estos espacios, en los espacios rurales, con el foco puesto en los imaginarios de ruralidad, cuando impulsan los imaginarios de ruralidad las transformaciones territoriales. Allí, bueno, tuve la oportunidad de conversar, de compartir, en principio, compartir con los compañeros y las compañeras de la mesa distintas perspectivas teóricas, metodológicas, comparar procesos, ponerme al tanto de quizás procesos parecidos a los que yo trabajo en otro contexto, en el contexto argentino, bueno, contrastarlo con cómo se vienen desarrollando en otros escenarios nacionales y, bueno, enriquecer, ¿no?, a partir de los trabajos de los compañeros y compañeras, nuestras perspectivas, nuestras miradas, y construir redes también, redes de intercambio, ¿no?, que pueden dar lugar a muchas cosas. Estamos en la décima conferencia de Claxo 2025 desde la sede de la Universidad Nacional de Colombia y nos encontramos con... Hola, yo soy Irene Domínguez Beltrán de México. Bueno, ahora soy estudiante del doctorado en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, del CESMECA, que es parte de la UNICACH. Y bueno, Irene, gracias por compartir tu palabra. ¿Qué nos puedes comentar sobre la ponencia que presentaste en el marco de este Claxo 2025? Bueno, mi ponencia es parte de actividades organizadas por el grupo de trabajo Cuerpos, Territorios y Resistencias, que desde hace 2 años pues soy integrante también, y estuvimos presentando las propuestas de un próximo libro. Y el mío se trató sobre las cartografías de las historias o de los espacios sagrados en San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero, de donde es mi familia, y donde intento recuperar la historia oral, la memoria colectiva, y bueno, pues esto en un contexto donde hay crimen organizado, enfrentamientos armados, militarización, desde hace bastantes décadas, como 2-3 décadas, y bueno, ahora la gente se ha estado enfocando en recuperar danzas, como en el sentido más cultural, las danzas, la música, justamente estas historias que estoy recuperando. Una de ellas es la Nana Culasa, que es una mujer que da dones a través del amamantamiento, y bueno, es una historia muy interesante porque es contada de mujeres, donde se ve un poco, se puede interpretar la ética de los cuidados y de lo común con elementos como la cueva como un refugio. El mismo nombre de la nana nos da un sentido de que es una cuidadora, es una mujer cuidadora, y bueno, ahí hay elementos también para pensar que pues, se puede cuidar el territorio en base a la reproducción de estas historias. Interesante la temática que nos comentas, y bueno, ¿algo más que tú quisieras agregar con relación a esa experiencia del CLACSO 2025? Sí, yo creo que, bueno, es la primera vez que asisto a esta conferencia en CLACSO, y lo que me parece interesante es que cada vez más hay una participación de gente de los pueblos de los que nos hemos pasado muchos años hablando, y en particular este grupo de trabajo GT Cúter, pues intentamos involucrarnos más con los pueblos, invitarlos, que ellos mismos den su palabra y su voz. Eso me parece muy valioso. Muchas gracias, Irene. Las participaciones de las juventudes son un elemento fundamental que debemos de tener en cuenta dentro de las academias, dentro de la investigación, dentro de la sociedad misma. Como parte de las actividades en esta décima conferencia CLACSO 2025, se llevó a cabo el conversatorio Tejidos Intergeneracionales, Descolonizaciones y Reexistencias, y bueno, integrantes de colectivos intergeneracionales de la Juntanza Popular Cali, sucursal de la Resistencia en Colombia, compartieron su palabra, y pues es interesante las propuestas que tienen las juventudes. A continuación escucharemos una participación de Mauricio Grajales, uno de los integrantes del colectivo de la Juntanza Popular. De comunicación, cómo nosotros no tenemos las oportunidades ni las herramientas para poder siquiera aspirar a estudiar en una universidad, siquiera pública. Entonces, es importante pues, recalcar un poco estas particularidades territoriales, porque después del estallido social se evidenció estas fracturas, pero a la vez impulsó a los jóvenes de que se puede lograr salir adelante si tenemos la fuerza de voluntad de querer un cambio para estos territorios también, que de alguna u otra forma también nos afectan a toda la ciudadanía en general. Contar un poquito también de la experiencia y el aprendizaje también de cómo después del estallido social ahora los jóvenes que vivimos en estas zonas como lo viene siendo, yo vivo en Llano Verde, pues no sé si han escuchado este barrio. Bueno, el barrio es malamente se hizo popular porque en el 2020 ocurrió una masacre muy desafortunada en este territorio, y después de ahí eso, siempre que uno habla de este barrio es ¡ay, la masacre de los niños! ¿No? Siempre es con este estigma de que ¡ay, no, el barrio masacra! Es solamente hurto, violencia, pero no, creo que el estallido evidenció que somos más, tenemos más apuesta para la juventud caleña en general, de que podemos transformar los territorios de las experiencias propias que hemos vivido aquí y apostarle un cambio positivo para nuestros territorios. Mi experiencia creo que puede ser el reflejo de muchos jóvenes, quizás se pueden ver reflejados, porque yo nunca pensé siquiera el día de hoy poder estar aquí exponiendo sobre lo que significa el estallido social, ¿no? Tampoco veía posible la posibilidad de poder salir del país. Y después del estallido social pude organizarme, o sea, pasé de la protesta a la propuesta, logramos organizarnos como colectivo, formarme también personalmente, teniendo la oportunidad de capacitar en diferentes diplomados y demás. Y bueno, para concluir un poco, quiero decir que aquí estamos los jóvenes del oriente de la ciudad de Cali, demostrando que podemos sacar a la ciudad adelante, que no solamente somos vándalos de delincuencia, violencia, ni todas estas todo este estigma que hay frente a nosotros, ¿no? Y que estamos proponiendo y construyendo ciudad y que le estamos apostando a un cambio positivo para un futuro mejor. Y gracias por el espacio. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Clum. Saludos a quienes acaban de sintonizarnos todavía en nuestra última sección, la sección Clum, que también es interesante que podamos escuchar los sonidos de los territorios en los que nos encontramos, en los que habitan y las varias de las personas que están presentes en esta conferencia de Claxo 2025 en este programa especial. Y bueno, también se ha hecho una selección de algunas piezas de música que se escuchan en Colombia. Esperamos que sean de su agrado y que las disfruten.